vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes este mediodía. No vamos a hablar del frío, porque ese ha sido un tema demasiado recurrente. Habrá que bancarlo, soportarlo. Y hay muchas cosas que además nos calientan en lo más íntimo, así que en lo más profundo de nuestra conciencia, de las cosas que están pasando, y habrá que ir, canalizando esa bronca y aprovechando ese calor para sobrevivir este tiempo. Tiempo duro para la gente que está en la calle. Hoy escuchábamos el informe de la intendenta interina de Canelones, pero tiempo duro no solo para los que están en la calle. Porque claro, uno lo que primero que piensa cuando viene estas heladas, estos fríos brutales, a los que vemos ahí tirados en las veredas, tapados con nylon. Pero y los que viven en condiciones precarias, en las casas de chapa, o de costanero, o de cartón, ¿cuánto les pega el frío? ¿Cuánto les pega el frío? Entonces, la verdad que estas condiciones climáticas que nos tendrían que alterar la vida de la gente en una sociedad injusta, desigual, en donde hay una parte importante de la población no tiene condiciones de enfrentarlas, también pegan de manera desigual. Hubo muchos temas para compartir. Primero, ya hemos estado conversando con compañeras, compañeros, con nuestras agrupaciones a nivel territorial, en el interior, y ya empieza a desatarse lo que debe desatarse, que es la actividad organizada desde ahora. Nos quedan 3 meses y medio para la elección nacional. Hemos tenido un resultado que no ha sido bueno. ¿Podemos revertirlo? Sí. Podemos si le metemos desde ahora. Si desplegamos toda nuestra fuerza militante, si convocamos a más compañeras y compañeros a dar la pelea. Saludo a los compañeros de Maldonado, ayer tuvieron su plenario departamental. Nos han invitado a un plenario para el día sábado 20. Ayer no fue plenario, ayer vio la departamental de Maldonado, convocó un plenario para el sábado 20 a las 4 de la tarde y ahí estaremos con muchísimo gusto compartiendo con los compañeros del 26 de marzo de Maldonado un plenario ya de proyección del trabajo hacia el futuro, hacia la batalla electoral que nos plantea los dos grandes desafíos. Sin duda, desde el punto de vista estratégico para nuestro pueblo, el triunfo del plebiscito, tarea central, y el segundo lugar, y también no menos importante, llevarlo nuevamente al Parlamento la voz de la izquierda, para dar, entre otras batallas, la batalla en defensa de ese plebiscito. Pero bueno, también ya estamos conversando con los compañeros de la zona de Piedras Blancas, hipódromo, seguramente para este fin de semana se estaría armando una reunión de plenario de agrupación. Hemos estado hablando con los compañeros de la zona de municipio F, allá en Camino Maldonado, también trabajando en ese sentido. Y por lo que sé, este sábado también estuvo reunida la agrupación del Cerro. En fin, ya sacando de alguna manera las conclusiones que tenemos que sacar en cada lugar de cómo trabajamos en esta etapa y armando el camino hacia adelante y con toda la fuerza, con todo el compromiso, con toda la convicción, consolidando además la unidad interna, consolidando el espacio unitario de Asamblea Popular, Unidad Popular. Hemos sacado una declaración pública, realmente nos parece una muy buena declaración, valorando la batalla que se viene, digamos, el espacio que hemos conquistado y la batalla que se viene de cara a octubre. Y los temas más generales, bueno, está todo el tema internacional, tema de Francia, nos han estado asesorando nuestros compañeros especializados en la realidad francesa, compañero Chiqui, compañero Corina, vamos tratando de entender esa realidad que tiene aristas positivas, tiene también elementos de aprendizaje y algunos elementos, bueno, como decimos, de aprendizaje en torno a la situación de la izquierda a nivel internacional, a nivel mundial. Pero nos llamaba la atención positivamente la plataforma del nuevo Frente Popular, los tres primeros puntos que colocan, primero, el derogar la reforma de seguridad social impuesta por decreto por Macron, elevando la edad de retiro, y plantean llevarla de vuelta a los 60 años. Y me gustaría que todos los especialistas y los guerreros contra la papeleta del plebiscito, que son variopintos, ¿no? De Polgar al Cuqui, todos juntos, abrazaditos. ¿Qué dicen de Francia? Primer mundo, mirá qué horrible, quieren llevar la edad de retiro a los 60. Estos franceses están locos, mirá vos. Quieren subir el salario mínimo. No, pues no puede ser. Es una cosa. Y quieren además regular los precios de la canasta básica. Bueno, en Europa, ¿no? Mirá qué izquierda, la izquierda radical, dicen de Europa, Dios mío. Pero bueno, realmente un fenómeno para estudiar, para entender mejor, para sacar conclusiones. El avance del fascismo, la batalla desde la izquierda y también sector de la centroizquierda, y veremos cómo se resume eso. Pero ahí hay un antecedente que nos parece que marca la realidad francesa, han sido las grandes movilizaciones del pueblo francés, por ejemplo, en contra de la reforma jubilatoria. En lo nacional, no nos va a dar el tiempo para todos los temas, mañana capaz que agarramos el tema del sistema integrado de salud, porque lo de CASMU es tal vez el argumento más fuerte que vamos a tener para defender la propuesta programática a la izquierda, que es el sistema nacional, público, estatal y único de salud. Hoy escuchamos una entrevista al presidente del Sindicato Médico y al presidente de ASCASMU, donde hablaban de cómo en el sistema integrado las empresas, las IAMP, las instituciones de asistencia médica privada, ¿no?, con salas VIP, manejan plata, dinero público, lo decían ellos. FONASA vierte dinero público y vierte, hablaban de algo así como que el gasto en salud en Uruguay anda en el 9,2 del PBI. No es poca plata. Pero bueno, yendo al tema, eso vamos a ver si lo encaramos mañana, retomando algunos elementos programáticos. Pero yendo al tema del plebiscito, hoy es noticia que el presidente de la República decidió salir a dar pelea en contra del plebiscito de la seguridad social. De una papeleta de tres puntos, solo tres puntos que convocan al mismo presidente, ¿no?, de la derecha, de los bancos, del sistema financiero, a salir a dar la pelea. Si habremos pegado bien, compañeras y compañeros, le dimos en la matadura. ¿No? Y cuando sale el presidente es porque ya no queda más nada. Y porque ellos, manejando las encuestas, saben que aún no les da. Sacaron a los presidentes de las cámaras empresariales, salieron de vuelta ayer o anteayer a hablar de la catástrofe que venía. Salió Munyo. Este Munyo ya le copó la parada a Saldain, está por arriba de Saldain. Se ha transformado en el espadachín número uno de la SAFAP. Y han salido también, desde todos los partidos, y han salido también de la zona de apoyo al candidato electo por el progresismo de Yamandú Orsi a pegarle con toda la fuerza al plebiscito. Y cuando vemos ese despliegue de fuerza, nosotros decimos, venimos bien, venimos bien. Hay que salir ya, también, desde ya, así como tenemos que salir desde ya a dar la batalla por la campaña electoral nuestra, desde ya a dar la pelea en defensa del plebiscito. Argumentos sobran. La verdad es cuando empiezan a lagrimear y a llorar y hablan de catástrofes, ¿no? De lo que se viene en el ¿cuándo? En el 2100, más o menos, que se viene la catástrofe, no han podido programar el precio del dólar en 3 años, no han podido programar la deuda a 2 años, no han podido programar el déficit fiscal a 2 años y quieren vaticinar catástrofes a 50 y a 60 años. Es brutal, es brutal. Pero ahí está la presión del sistema financiero que no quiere perderse la tajada y que ve en el ejemplo uruguayo, hace un ejemplo, un mal ejemplo a los pueblos del mundo. Así que, compañeras, compañeros, ya pasamos una semana, ya recompusimos fuerzas, es hora de arrancar desde ya con la batalla que se nos viene. A dar la batalla por el sí, ahora ya no quedan más versos, ahora ya no queda más, no hay más coartada, ahora hay que definirse, a favor o en contra del plebiscito. No hay tercera posición, acá no hay, el que se abstiene vota por el no, ¿está claro? Y a desplegar, a empezar a reagrupar nuestras fuerzas, en cada agrupación, en cada departamental, vamos a reunir a las agrupaciones, vamos a convocar a los plenarios, tenemos convocado para el jueves 18 el plenario metropolitano, Canelones, Montevideo, lo haremos acá en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, pero ya con todas las fuerzas puestas en la batalla que se nos viene, con el aprendizaje de lo que pasó, pero también con la convicción de que esta pelea no solamente podemos darla, sino que tenemos que darla. Es nuestro compromiso moral, es nuestro compromiso con nuestro pueblo, es nuestro compromiso con la historia. Nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana.